Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 127 del poderoso podcast Kamikaze. Mi nombre es Jorge Tobalín y a mi lado derecho se encuentra Alberto Calvo. Y a la extrema derecha, que si le siguen dando la vuelta ya sería a la izquierda, Guaco. Estamos aquí contentos de encontrarnos nuevamente. Muchas gracias a quienes poco a poco se empiezan a sumar a los escuchas de esta nueva etapa del podcast Kamikaze, ya sea en Spotify, en iVoox, en iTunes o también ahí en Google Podcasts, y también en kamikaze.net pueden encontrar el reproductor cada vez que sale este programa de miércoles, que se puede grabar el martes y probablemente salga el jueves de cada semana o más tarde los viernes. Muchas gracias por seguir ahí en contacto con nosotros. Arrancamos con un pequeño recordatorio. Este Sabadaba tenemos Sabadaba, palabra que denota mi edad, que he nacido en 1980. Por cierto, seguramente para cuando estén escuchando este episodio estaré llegando a los 39 años, así que si gustan les voy a abrir como cosplayer y como de estas chavas que venden el agua de la tina y demás, una lista de regalos de Amazon para ver con qué se caen. Sabadaba, dígase del día previo al domingogo. Domingogo suena muy... Domingogo. Ah, domingogo, yo entendí domingogo. Suena medio... Retomando, pues este sábado tenemos un tallercito Kamikaze de dibujo infantil de cómic, coorganizado con los camaradas de Panini Comics. ¿Dónde va a ser esto, Guaco? ¿Y qué van a poder ver aquellos chamacos y chamacas que vayan al taller? Pues para empezar van a poder ver nuestros feos rostros, pero esto va a ser en la librería El Sótano, que está en la avenida de los Insurgentes Sur, más o menos a la altura del Metrobús Durango. A partir de las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, la condición para participar es que realicen una compra mínima de 150 pesos en cualquiera de los productos de Panini disponibles ahí en la librería, y pues ya podrán pasar ahí a tomar este divertido taller en el que vamos a trabajar primero con la idea de que no le tengan miedo a la hoja en blanco, al papel. Normalmente los niños, sobre todo los más pequeños, no le tienen miedo, ¿no? Ellos llegan y ya quieren dibujar, pero de acuerdo a la experiencia anterior que tuvimos en el taller, sí, también hay niños que como que traen la idea, pero no se quieren arriesgar mucho, o hay unos que llegan incluso ya como con el boceto. Vimos de todo la vez pasada. En este, a ver qué tal nos toca esta nueva generación de educandos para que decidan hacer o no, no sé, a lo mejor llegan y dicen, no, usted esto de dibujar, yo voy a ser, no sé, contador, porque me divierte más los números. Al menos la vez pasada con el taller que el mismo Guaco dio, pero allá en el Anglo, estuvo muy divertido, los niños muy, muy atentos, con muchas preguntas interesantes, así que si ustedes tienen por ahí un pequeñuelo o pequeñuela y quieren deshacerse de él 3 horas, pues llévenlo al taller de Kamikaze y Panini este sábado. Ahí, como decía Guaco, a El Sótano Insurgentes, en Avenida Insurgentes Sur 214, Colonia Roma Norte, de 12 a 3 de la tarde. Niños de 7 a 12 años. No necesitan llevar nada, allá va a haber allá tendremos pues el material para que trabajen. Y hablando de cosas diametralmente opuestas a cuestiones de niños, hablemos de depredadores sexuales. Bienvenidos al podcast de Kamikaze. Beto Calvo. Bueno, no, suena como que íbamos a hablar de Beto Calvo. No, no hablaríamos de ti, amigo, estando tú aquí. Podremos hablar de a tus espaldas, pero nunca te diríamos depredador sexual en frente de nuestro respetable público. Pero nunca una estrella, por. Brian Wood, otra vez en el ojo del huracán, ¿no? Ya había sido objeto de debate hace, ¿qué será? Como unos, yo creo ya tiene unos 3 añillos, ¿no? 2-3 años cuando iba a venir a La Mole, me acuerdo. 2000, ah, no, ya mucho más, 2013 dice Beto Calvo. Sí, efectivamente, si no mal recuerdo, Brian Wood vino a La Mole en 2014 y tenía algunos meses que se había revelado este caso de acusaciones que había realizado en aquel entonces Tess Fowler, quien decía que había tenido conducta impropia tratando de ligársela para que tuviera sus quereres con él. En aquel entonces no pasó a mayores, principalmente debido a que uno, no apareció ninguna otra mujer que saliera a apoyarlo, lo dicho por Tess Fowler. Y segundo, porque él públicamente se presentó aparentemente apenado, avergonzado, arrepentido, pidió disculpas, dijo que sí le había hecho insinuaciones a Fowler, pero que estas habían sido malinterpretadas, que se estaba exagerando el asunto, y mostró un cierto interés a que se tocara el tema de forma más abierta, porque decía que incluso le preocupaba mucho que se diera esta clase de situaciones en la industria, porque él tenía una hija que también tenía pensado dedicarse al cómic. Entonces no hubo mucho ruido más allá de Tess Fowler y parte en su círculo de seguidores que pues estaban preocupados por esto, pero no hubo reacciones dentro de la industria. Ahora aparece otra mujer, Laura Hudson, una escritora y editora, y comenta un caso muy muy similar e incluso menciona que en algún momento recibió correos de Brian Wood que al parecer estaba usando como pretexto a una sobrina que decía que compartía hobbies con ella para tratar de ver si podía convencerla de verse con él. Esto es pues algo que resulta preocupante, pero ya con el antecedente de que había una denuncia anterior, pues esto cobró más peso, además de que después del movimiento de Me Too también creo que cobró más seriedad el prestar atención a conocer estas demandas y no pensar en que son casos aislados que se pueden ignorar. Apareció una mujer más que trabajó en una tienda de cómics en los años 90 y estuvo un tiempo en el staff de DC, que también habló de esta experiencia que había tenido al trabajar cerca de Brian Wood. Y pues en esta vez sí ya hubo reacciones. En los últimos años él ha trabajado mayormente con Dark Horse Comics, editorial para la cual ha trabajado sobre todo en cómics de licencia. En años recientes ha hecho muchas miniseries de Aliens. Y pues ahora sí la editorial ya reaccionó, sobre todo tomando en cuenta que ellos también tienen un historial con algunas manchitas oscuras por ahí. Tienen el caso de Scott Allen, un editor que también tiene antecedentes peculiares en este tema, y ellos ya anunciaron que no van a perseguir futuros proyectos con Brian Wood y que la miniserie que tenía en puertas también de Aliens, de Colonial Marines, que es la saga en la que está haciendo miniseries, quedaba cancelada de forma inmediata. Y pues eso, es como decíamos, alguien que ya sería reincidente, y en esta ocasión sí hubo más de un testimonio que fue lo que vino a provocar finalmente una reacción para alejarlo de su empleo dentro de la industria. Obviamente al momento no se ha pronunciado Brian Wood en sus redes sociales, no ha comentado nada al respecto. Sus tweets más nuevos, más recientes, son del 26 de agosto y del 13 de agosto, más que nada enfocados en promover la serie de Sword Daughter que hace con Dark Horse. No sé qué otros trabajos hayan visto de Brian Wood aquí en México, al menos en español, pero sí me acuerdo que cuando existía la línea de Bruguera, Comic Books, eran los cómics de Conan, ¿no? Él escribía las historias de Conan que se llegaron a publicar aquí en México. Obviamente el Conan pues moderno, por decir así. No sé qué más hayamos podido leer, al menos en cómics de grapa aquí en español o en tomos compilatorios. No, la verdad no estoy muy, muy al tanto, porque tampoco de Dark Horse no hemos visto mucho. Apenas ahorita medio le empiezan a echar ojitos también de repente Televisa, un poco con lo que pretende hacer con los títulos del sello, pero pues sí, qué lástima, ¿no? Preocupante también. Y pues se suma, ¿no?, a una lista de otros creativos que han, o editores y demás que han estado involucrados. A ver, bueno, como el mismo Eddie Berganza, ¿no?, que en su momento incluso había ido a esta especie como de, pues como, ¿qué le dirías? Como una especie de entrenamiento de no acoso. Y, o sea, así como, al menos por parte de su empresa, le dijeron: mi hijo, tienes que irte a tomar unas clases. y ha conservado su empleo hasta el momento, tengo entendido, ¿no? O sea, no se ha quedado desempleado del todo. Sí, en el caso de Warner, DC tiene una política ahí bastante extraña, porque en el caso de Eddie Braganza no fue una acusación, fueron varias, y ellos lo que hicieron fue ponerlo en un programa de rehabilitación y terapia, y conservó su puesto. Cuando han corrido por mucho menos a otras personas, pues Eddie Braganza no tuvo consecuencias por ninguno de sus actos, y al contrario, tan se le protegió que lo último que supimos en ese caso es que el piso en donde él trabaja no hay mujeres. Se les hizo más fácil quitar a todas las mujeres de ahí que deshacerse de él. Entonces es curioso. Los casos son muchos. Hay ocasiones en las que ni siquiera se difunden tanto. Hace unos meses, por ejemplo, pasó con Jay Nitz, un escritor que apenas empezaba a hacerse de nombre. A lo mejor muchos lo ubican porque colaboró con Oscar Basaldúa en las miniseries de Suicide Squad. Si no me acuerdo, es el co-creador de Diablo. Y él, en este caso, sí podemos decir que él prácticamente puso pies en polvorosa y desapareció de la industria del cómic. Nada más aquí aclarar que en este caso fue mucho más grave, porque en su caso existen al menos 3 acusaciones legales por violación, ya ni siquiera por acoso sexual. Esto se dio a conocer en una universidad en Kansas City. Él vive en una zona muy cercana a esta universidad y era alguien que frecuentemente participaba en actividades dentro de la escuela, dando conferencias y con talleres, incluso en una clase especializada en cómics. Y cuando se reveló que había estas acusaciones en su contra, que por cierto legalmente no han procedido, porque como no se hicieron de forma inmediata, pues se convierten en un es la palabra de la chica contra la suya. Están las 3 investigaciones abiertas, pero sin avanzar. Y cuando la universidad se enteró que además las víctimas eran alumnas o exalumnas de la universidad, pues optaron por cortar lazos con él, y no solo dejaron de contratarlo o invitarlo a eventos, sino que además le prohibieron el acceso al campus universitario. Cuando la noticia se difundió, él ese fin de semana tenía una convención de cómics a la que no se presentó, y nada más en su mesa había un aviso que por causas de fuerza mayor no iba a estar presente. Después de eso se anunció por ahí que una de las ciudades estaba colaborando con él, dijo que no pensaba volver a trabajar con él, y él publicó un comunicado en el que decía que tenía que resolver muchos problemas y asuntos en su vida personal y se iba a alejar un tiempo del medio. Entonces, pues yo básicamente lo entiendo como que se está ocultando de la justicia en caso de que procedan algunas de estas cosas, y se alejó del ojo público. La serie que le cancelaron fue también de Dark Horse. Esto se anunció en enero de este año y se titulaba Astro Hustle, de la cual alcanzaron a distribuirse 2 números antes de que pues ya se le diera cuello. Y en estos días me tocó, como se retomó este caso de Jay Nitz y la asociación con como co-creador de Diablo, del Diablo, vi alguno de los últimos tweets que tenía este autor, era pues presumiendo la casa que había podido comprarse gracias a las regalías que le había dejado el estreno de Suicide Squad. Estaba pues, vamos, se le veía obviamente contento, pues estaba estrenando casa, pues producto de su trabajo con los cómics. Pero así como dice Beto, pues se suma, es otro autor más que labora con Dark Horse, o laboraba, que pues se ha metido en problemas. Ojalá pues este tipo de noticias pues cada vez las tengamos que tocar menos, ¿no? Pero pues creo que era importante, porque también se trata de un autor pues muy reconocido, que lamentablemente pues yo creo que ya no vamos a escuchar mucho de él en próximos años. En cosas de nueva cuenta más felices, se recordarán, nada más es un anuncio parroquial, el episodio pasado habíamos comentado muy por encimilla esta cuestión de René Córdoba y su trabajo en Spidey and His Amazing Friends. Chequen ahí en comicase.net, nos regaló unos minutos de su tiempo, platicamos con él esta semana para que nos pues diera más detalles de cómo fue el trabajar en el diseño de estos personajes, de estas pues como versiones chibi infantiles de 3 personajes de Marvel. Bueno, esos y otros que van a aparecer en la serie, obviamente. Lo interesante es que él no sabía que los diseños que estaba armando los iba a usar para la animación. Él le daban correcciones y demás, porque me comentaba, y eso no lo menciona en la notita, que pues él tendía a dibujar de forma muy angulosas, obviamente las partes de los codos, las rodillas, las articulaciones de los personajes, y que eran algunas de las cosas que le estaban pidiendo pues suavizar más, redondearlo, porque está más orientado a un público infantil este producto, y que él se enteró así, al igual que el resto de los mortales, cuando salió la nota de la D23, un amigo le habla y dice, oye, ¿tú no estabas haciendo algo como versiones infantiles de estos personajes? Sí, pues mira. Y en ese momento se entera de que sus diseños van a ser utilizados para esta caricatura. Nos platicó por ahí, tiene también, ha estado haciendo pruebas o diseños para otra serie animada de Marvel, de la que nos pidió no comentar nada hasta que obviamente ya se haga público, pero todo indica que trae como que una racha interesante René Córdoba. Desde acá pues le mandamos una felicitación. Dato Comicase: René Córdoba nos dibujó hace ya varios años en Comicase número 16 una portada dedicada a las Tortugas Ninja, que lo simpático es que era la primera vez que las dibujaba así como en la vida. Y no, es una de las portadas más exitosas que hemos tenido, de hecho siempre fue de las más vendedoras. Lo curioso es que él no ubicaba bien qué personaje era cuál, por colores o por armas. Entonces le armamos una guía porque literalmente fue la primera vez. Ya sé lo que va a decir Beto Calvo y tiene que ver con el color rojo. Le voy a pasar el micrófono. O blanco y negro va a decir, ya me la sé, ya lo conozco. Pues sí, es un conocedor del origen de las tortugas. Todas usaban antifaz rojo, todas. Pero queríamos las versiones pues como modernonas. Chidas. Y chilachidas, no las cara de pato. No, es cierto, también tiene su appeal. Apuesto que esto nunca se lo has dicho en su cara, Kevin Eastman. Hipócrita. Pues así las cosas en esta primera mitad del podcast Comicase. ¿Quieren ir a escuchar una rolilla? La vez pasada escuchamos Ghost Rider in the Sky con Spider-Bait, ¿no? De la película de Ghost Rider. Hoy como que se les antoja. Ya vimos que en iVoox sí pasó la canción. Entonces yo creo que la cosa es que como no lo tenemos activado para monetizar, entonces dice, ah, estos cuates lo hacen por amor al noveno arte, con todo el amor de su corazón. Entonces pueden poner música de hasta de los Beatles. No, esa no la vamos a jugar. Yo creo que ahí sí nos van a cachar. ¿Qué pondremos? ¿Cómo que se te antoja? Waco, tú que has estado tan platicador, detesto pasarte de nuevo el micrófono ya que lo has estado acaparando. ¿Cómo que rolita nos ponemos? Pues yo creo que vamos a escuchar a Neil Sedaka con esta rolita que se llama Calendar Girl. Y ahorita que regresemos del corte, les explicamos por qué ponemos esta canción del 61. Estás escuchando el podcast de Comicase. March on a march, you down the aisle. Y eso fue Calendar Girl de Neil Sedaka del 61, como bien dijo Waco, un tema clasiquillo que escuchamos en una película, pues más o menos en meses. No, es cierto, en la primera parte, ¿no?, de Deadpool, no, ni siquiera en la 2. Pero esto viene muy ad hoc con el tema de esta segunda media hora. ¿Qué es? Pues ni más ni menos que el lanzamiento del cómic Marvel Comics número 1000, que celebra los 80 años de la Casa de las Ideas. Y pues, dado el formato en el que en cada página se cuenta una historia con un equipo creativo diferente, representando cada uno de los años que ha existido la casa editorial. Entonces, pues, ¿por qué no utilizar esta canción que tiene que ver con un calendario y aparte salió en la película de Deadpool y etcétera, ¿no? Entonces, esperamos que les haya gustado. Como bien dice Waco, este cómic, pues, muy promovido en semanas recientes en redes sociales y en todos los espacios comiqueros, salió a la venta la semana pasada en su formato, en su edición americana, en inglés. Y por ahí estábamos checando, sale en octubre, o sea, hasta eso va a llegar bastante rápido a los lectores mexicanos por parte de la editorial Smash, bueno, de editorial Televisa. Esperemos que esté, pues, chido, ¿no? A ver qué tal la traducción. Yo creo que sí les va a hacer falta un Beto Calvo, porque hay muchas referencias, muchos personajes, pues, oscuros, ¿no? O sea, que en verdad son muchos héroes de los que no hemos sabido nada o casi nada por décadas, ¿no? Y yo creo que ahí sí va a ser un reto para quien le toque traducir la versión de Smash. Y bien, como decía Waco, pues es un calendario de amor, es una especie de, pues, de almanaque, ¿no? Son historias cortas, son 80 historias cortas, una por página, más o menos, dice Beto Calvo con un ademán. Una página dedicada, pues, a cada personaje o a apariciones o a momentos como históricos importantes de la editorial, apariciones de personajes, sobre todo, ¿no?, fallecimientos de algunos, escritos y dibujados por diversos equipos creativos. Como en toda antología, lo comentaban fuera del aire, pues es un trabajo disparejo. Hay cosas muy chidas, hay otras como X, hay otras que también se ve como que se entregaron por entregar, pero eso vamos a platicar en unos momentos. La portada, ahora sí que antes de empezar con el contenido, nada más comentarles, al menos para la versión mexicana no sabemos cuántas portadas vayan a existir, porque yo me imagino que van a haber varias, porque con el Detective Comics hace relativamente poco sí Televisa sacó varias portadas, y por lo que estaba viendo yo, hay por lo menos 15 portadas en la versión americana. Así que, pues, ya será cosa de ver por cuáles se decide Smash. Me imagino que la más popular aquí ha sido tanto la de Mr. Garcin, este cuate que usa su máscara de luchador, y recordarán que hizo unas portadas de que eran de Spider-Man, de Captain America, Thor, Iron Man, hace ya algunos años, que son estos collage que cualquiera de nosotros podría hacer con un par de tijeras de Brit, pero mucha paciencia, eso sí. Curiosamente, recordarán que la portada que hizo para este Marvel Comics número 1000 tuvo que ser corregida, porque ahí tenía personajes de DC Comics, se le fue al mejor cazador, se le va la liebre. Me imagino que la portada como más común es la de Alex Ross, supongo, ¿no? Que es la más genérica. Las otras probablemente sean las que son un poquito más complicadonas de conseguir. Eso nada más, ahora sí que por el lado de la envoltura. Difícil de conseguir la de Humberto Ramos, que esa probablemente ni siquiera haya forma de que la haga Televisa, porque fue la exclusiva para la D23 Expo. Que por ahí la he visto en algunos grupos o con algunos dealers de cómics hasta en 5,000, 6,000 pesos que la llegaron a traer en días recientes. 5,000 y cacho es el precio que tiene en su página esta fantástica, no tan fantástica tienda de cómics. 5,700 por ahí me parece haber visto. Ya en cuanto a las historias que incluye este número especial, ¿qué les pareció? Yo me quedé en el año 1990. Me falta leer los últimos años de estas historias cortas. La que más se popularizó, como bien decía Waco, es la de la 84, que es esta, que se llama, le pondremos Ben, ¿no? O su nombre, lo llamaremos Ben, ¿hay quién escribe, quién dibuja? La historia es de Brad Meltzer y el arte es de Julián Totino Tedesco, que no lo había escuchado, no sé si ustedes sí lo ubican, creo que Beto sí. Más bien lo que pasa es que casi no es arte interior, pero es uno de los artistas de portada con mayor demanda, sobre todo en Marvel. A todo le hace portadas especiales, hace muchas variantes, Julián Totino Tedesco. De hecho, estuvo nominado al Eisner como mejor artista de portada en la edición de este año. Yo lo ubico, pero porque Kamite ha publicado portadas suyas antes de colaborar con Bruguera y armaba textitos para Kamite y eran unas portadas muy bonitas las que armaba este señor para The Last of Us. Es la serie de cómics basada en el videojuego muy famoso este, como de, pues que son como zombies o no sé. No sé, que es muy bueno, pero nunca le entré a The Last of Us, y todas las portadas, si las pueden checar ahí con Kamite, son unas chuladas. El juego ya me lo prestaron, pero todavía no lo juego. Sé que vi por ahí un libro de arte, lo estuve ojeando, y sé que tiene que ver con algo similar a los zombies. No estoy seguro zombies en sí, porque no lo he jugado, pero ya luego platicaremos de eso. Sí, esta historia es la que se volvió más viral porque fue pues, escaneada y compartida tal cual, entonces ahorita la puedes ver en todas las redes sociales. Probablemente gente que no entienda de dónde viene o que no sepa de dónde viene, que es este cómic conmemorativo de Marvel, simplemente es como de, ah, es una página que alguien hizo y ya, que es bastante, bastante bonita, en la que pues es un día normal, por así decirlo, para el Hombre Araña, ¿no? Salvando gente, y una chica le dice, oye, pero es que tú me salvaste. Y pues en agradecimiento, no le voy a decir yo a nadie, me gustaría conocer tu nombre en la vida real, porque estoy esperando un bebé y quisiera ponerle tu nombre. Y evidentemente no le dice Peter, sino que lo piensa un momento y le dice Ben. Y la chica dice, ah, sí, Ben es un nombre bonito, es un buen nombre, ¿no? Y a las últimas viñetas son justamente, ah, le vamos a poner Ben y Ben esto, Ben aquello, Ben, muchas veces repetido el nombre, incluso ya hasta cuando nace el bebé, y me parece que es una historieta muy emotiva. De hecho, a mí más bien me da la impresión de que son varias mujeres y distintos bebés. Creo que la intención era mostrar que no es la primera vez que ha pasado esto, sino que es algo frecuente, que cada vez que salga una mujer embarazada, esta le pregunta su nombre para ponérselo al niño, y él siempre responde con el nombre de su tío. Entonces, pues me parece un detalle curioso, bonito, porque incluso la última viñeta está como cortada. Ya no ves la viñeta, nada más ves el globo de texto que alguien más dice, Ben, porque es el nombre que se le estaba poniendo a los niños. Entonces, bajo esa premisa, parece ser que el universo Marvel está lleno de niños llamados Ben. Es como el Iker del universo real mexicano. ¿Qué se llama? Iker Diego. Iker Brandon. Es que salió... Vamos a hacer una nota al margen. Sale hace poquito una noticia que en una escuela, no es aquí en la Ciudad de México, es en un estado, no sé en dónde, pero que el registro que tenían de alumnos inscritos había una combinación entre Ikers Brandons. Había como 5 Ikers, no sé cuántos Brandons, y varios eran Brandon Iker y otros eran Iker Brandon. El Brandon lo entendería si fueran los 90, pero el Iker sí. Pero el Brandon no sé por qué se habrá popularizado. El Brian tal vez, pero el Brandon, quién sabe. Los Brian ahorita ya son... Los Brian son adultos. Oh, vale. Y tal vez estén cumpliendo una condena por hurto a Oxxo. Ajá. ¿No? A Mini Super. Pero es muy bonita esa historia, que sí, ahorita se popularizó mucho, seguramente es la que más se ha visto, sobre todo ahí obviamente en redes sociales. Yo creo que en la onda que te pasó a ti leyéndola, a mí me pasó también en la primera lectura de esa historia corta. Yo creo que falla al no ser más claro en que son distintas mamás, les faltó como una mamá negra, o sea, casi todos son blancas, por ahí una como que asiática, tiene otro tono de piel en la franja de abajo, en las últimas viñetas, pero lo que sí se ve que son distintos papás. Entonces, o era una promiscua o tenía... No, pero yo creo que ahí le falló ser un poquito más claro en que son distintas mamás. Pero es muy bonito ver cómo esta pequeña historia te retrata la influencia enorme que tiene el Hombre Araña en la vida de los demás. Es muy bonita, ¿no? Muy sencilla, pero muy bonita. Sí, hay una mamá afroamericana. De hecho, es la segunda viñeta. Pero sí, no sé, a lo mejor supongo que lo leí demasiado rápido, porque esas viñetas son muy pequeñas, entonces probablemente el error mío de lectura fue irme muy rápido y más bien creer como que era la secuencia del crecimiento del niño y que los papás se lo presentaban a todo mundo. Sí. Pero no, Beto está en lo correcto. Yo también creo que ahí tiene que ver que el diseño de las viñetas no fue el más adecuado. no ni siquiera alcanzas a ver muchas veces al bebé, sino que parece que estás viendo las cosas desde detrás de la carriola del bebé o algo así. Entonces tampoco ves muchas veces a la mamá. Ves que hay mucha gente alrededor del bebé, pero no es tan claro como pudo haber sido. Creo que sí se pudo haber resuelto gráficamente de otra forma. Fuera de esta historia, ¿qué estábamos comentando? ¿Con qué año arranca? ¿40 y qué es? 1939. Ay, pues claro, qué inmenso. 1939. Yo, por ejemplo, que lo estaba leyendo, a las primeras historias, ya ustedes nos dirán qué opinaron. Nos dejaron algunos breves comentarios por ahí, ahorita los compartiremos. Pareciera que en un inicio las historias cortas que incluye este número como que te quieren ir orientando en cierta dirección, como metiendo de repente a lo mejor un poquito, yo lo sentía como calzador, ciertos elementos, pero bien decía Beto que podría ser que esto se trata a que pues en estos primeros años de lo que sería Marvel, pues no habían pasado cosas tan, pues tal cual, tan importantes todavía, ¿no? O sea, no cosas tan distintivas tal vez, ¿no? O personajes, pues que a lo mejor incluso hasta la fecha, pues ya no sobrevivieron al paso del tiempo. Sí, bueno, hay que recordar que en aquel entonces Marvel se llamaba Timely Comics y empiezan operaciones con ese nombre en 1939, con el debut de la Antorcha Humana original, este androide construido por el profesor Horton, que era Jim Hammond, que aparece justamente en las páginas de Marvel Comics número 1, y justo al lado de Namor, el submarinero. El problema es que la gran mayoría de sus personajes, en cuanto al género de superhéroes, debutan entre 1939 y 1940. En 1940 aparece el Capitán América. Pero después tienes un descenso en la popularidad de los cómics de superhéroes. En medio de la guerra es cuando empiezan a cobrar popularidad otros géneros. Después de la guerra se popularizan muchos otros géneros, sobre todo romance, western, guerra. Así es de que son esos primeros años se convierte en un tema un poquito oscuro. Por ejemplo, me sorprendió mucho ver una página dedicada a la modelo, esta jovencita que aparece junto con Millie. Entonces me parece que aquí trataron de ver una forma de evitar que esas primeras páginas fueran irrelevantes, y lo que hicieron fue ligar este número especial a lo que será el evento del próximo año, que será escrito por Al Ewing, este escritor que en últimos meses ha ganado aclamo popular y crítico debido a su trabajo en The Immortal Hulk, especialmente. El caso es que empiezan aquí a tomar algunas historias con algunos de los personajes viejos e incursiones en otros géneros para empezar a hilar un poquito una historia de fondo antes de llegar ya a la Edad de Plata, donde pues sí empiezas a ver más momentos que son mucho más memorables como milestones dentro de la historia del universo Marvel. Justamente por allí alguien decía en el Facebook de Comicase Revista, Miguel Ángel Vázquez Galloso, allá de Puebla, dice que no lo ha leído y no espera mucho más que un buen artbook, pero saludos a todos. Que sí viene siendo como un, pues como un bonito almanaque, un bonito ahí muestrario de distintos artistas y escritores. A mí me gusta la onda de cómo va marcando por las distintas épocas de la editorial con estos personajes de western. Por ejemplo, ahí en la historia dedicada al año de 1953 aparece una historia paródica de Hulk y de La Mole, que marca la aparición de Crazy. Recordar, esta serie aparece en el 52 y en el en el 53, y en el 52 es cuando aparece Mad Magazine. Entonces, pues, tal cual, la Crazy era una respuesta, bueno, como colgarse del éxito de Mad y de estas revistas paródicas de la época. Pues más bien de Mad, que fue la primera y la más exitosa, fue la que más duró. Pero pues es algo que en la industria editorial se daba. Básicamente los cómics de superhéroes se nacen en 1938 con Superman y todo el mundo empieza a sacar sus propias versiones. El hecho de que también empezara a publicar superhéroes fue una respuesta a lo mismo. Y en general la industria del cómic siempre ha sido muy reactiva. Si algo le pega a alguien, evidentemente la competencia va a tratar de buscar algo que emule ese éxito. Entonces, en el caso de Crazy, pues sí, justamente era tratar de colgarse un poquito de lo que estaba haciendo Mad. Que aparte hay que recordar que Mad tenía la enorme ventaja de que tenía artistas que no se caracterizaban por el humor, sino que eran los artistas que originalmente trabajaban en los títulos de horror y ciencia ficción. Todos ellos artistas legendarios, Así es de que pues no era tan fácil emularlo, pero a Crazy le fue bastante bien durante algunos años. ¿Equipos de artistas o de escritores que hayan encontrado, pues que hayan destacado en esta antología de la Marvel Comics número 1000? ¿Qué es lo que más les gustó a ustedes por ahí? A mí, y se burlará obviamente Beto Calvo, como ya lo hizo fuera del aire, sí me decepcionó mucho la historia corta dedicada a... ¿qué es esta? ¿Es a la aparición de Hulk, tal cual? Sí, ¿no? Sí. La escrita y dibujada por Alex Ross, sin más chiste, así de bastante pobre, la verdad. Ah, de Tales to Astonish, está marcando ahí la primera aparición del título, tal cual, el lanzamiento, ¿no? Sí. No de Hulk. Y algunas muy simpáticas, la de es Hellcat, que se me hizo muy simpática, es de las que me hizo reír, dice Waco, que es de los Imonen, y también es de las primeras historias más o menos de esta antología. ¿Qué otras cosillas padres vieron o de lo que de plano no le atinó? No me gustó, por ejemplo, la de, no me acuerdo si es Mark Waid, con con Cassada, y la de Capitán América. Es que más bien una ilustración con texto, ahí sí me quedó a deber también. Es que justamente ese es mi comentario. Como ilustración está increíble, porque aparte el color es de Laura Martin y hace una cosa muy, muy padre. Pero pues es un póster, ¿no? O sea, quedó muy bonito, pero creo que pudieron haber hecho algo mejor. Uno de los que a mí me gustó mucho fue, aparte ya mencionamos el del Hombre Araña, el otro del Hombre Araña del equipo creativo de los directores de Into the Spider-Verse, Chris Miller, creo, y Lord. Chris Miller y Phil Lord, con arte de Javier Rodríguez, que es como bastante sencillo, ¿no? Como en tonos flat, en el que Spider-Man está recién tiene sus poderes y está hablando con un doctor, así de: doctor, es que me mordió una araña radiactiva y pues creo que tengo poderes de araña. Así de: expulsas la araña por debajo de tu vientre. No, pero tengo este como sentido de araña. Así dice: ¿tienes más extremidades? No, las mismas que tenía. Yo más bien, dice, pero bueno, construyo unos disparadores que hacen algo similar a la telaraña. Pues entonces yo creo que eres un muy buen ingeniero. Creo que te mordió un ingeniero, ¿no? El chiste es al final que vean quién era el doctor con el que estaba hablando. Está muy divertido. Me gustó mucho el de Gail Simone con David Baldeón y color de Jesús Aburto, que es Turkey Soup for the Deadpool Soup, que pues básicamente es un chiste como todos los cómics de Deadpool, en donde hace su aparición extraoficialmente, por así decirlo, Batman. Está muy divertido. Para ti, Beto, ¿qué otros tienes por ahí? Aparte de esas, del lado de las divertidas, me gustó mucho la que celebra la primera aparición de los Inhumanos, que es esta de Black Bolt, dibujado al estilo de Little Nemo en Slumberland, donde despierta tarde para la escuela y Lockjaw lo ayuda a no llegar tarde y descubre que en realidad se trata de uno de esos sueños en los que sueñas que despiertas pero no has despertado. Esa está muy muy bonita. Y una de las que me parece más emotivas es la que hace Jerry Conway de Mary Jane Watson, que no es propiamente de Spider-Man, pero es Mary Jane explicando por qué la noche que murió Gwen Stacy ella se queda con Peter Parker. Esa también es de las que más me gustó. Tiene arte de Greg Land, de quien no soy fan, pero quedó decente. A mí, de las que son humorísticas, me lateó mucho la de Blade Week, del escritor Jim Zub y el artista Nick Bradshaw, que qué bueno es. Bradshaw vino alguna vez a la Mole ya hace unos añillos, ¿no? Nick Bradshaw. Y que a mí su arte de repente me recuerda un poco al de Arthur Adams, un poquito. Algo ahí como las... el entintado, las líneas chiquitas esas. Qué bonito está esa historia por el lado de las que son chistositas y que pues se arriesgaron un poquito más allá de hacer un pin-up o algo muy facilón. También coincido con la de Waco que menciona, de Greg Land. Jerry Conway con Greg Land, la de Because of Her. Esa está muy padre. También simpática la de la primera aparición de Wolverine, ¿no? Uh-huh. Que están como que alistándolo para salir a escena. Sí, esta del origen de Wolverine está escrita por Roy Thomas. No recuerdo quién es el artista. Rod Reis. Este artista brasileño. Que es curiosa porque te lo pone como si fuera a prepararse para que Wolverine entre en escena. Es un repaso de quién eres, cómo te llamas, características principales. Y termina con un listo, Herb, puedes levantar el telón. Que ahí la mención del nombre, pues es un bonito homenaje a Herb Trimpe, quien fue el artista responsable de ilustrar esta primera aparición, aun si el diseño del personaje no era suyo. ¿El diseño del personaje es de papá Romita? ¿O? Sí, es de Romita Senior. ¿Qué otras cosas por ahí? Bueno, aparte de historias que les hayan gustado, mencionaba Beto que hay ciertos elementos que se van repitiendo en algunas de las historias, porque esto pareciera indicar que está armado con la finalidad de presentar algún personaje o algún arco, algún evento comiquero para el próximo año. ¿De qué se trata esto? Digo, porque yo me quedé en el 90. Sí, de hecho ahí no lo aclaran hasta la última página, que es la de cada 2020, pero sí, ya también hace un rato que no son exactamente 80, porque si contaras 80, como tienes como primera página la de 1939, no llegarías a 2019, te quedarías en 2018. Entonces, si cuentas la de 2019 y que se agrega una de 2020, en realidad son 82 páginas de historias. Y la idea es que en 2020 va a haber una historia que va a seguir la historia de esta máscara, que aquí es nombrada como The Infinity Mask, que es la que vimos aparecer. No desde la primera, pero los personajes que están ahí presentes cuando el profesor Horton les enseña la antorcha, aparecen a lo largo de toda la historia como quienes han estado jugando un poquito con esta máscara y manipulando su papel en el universo Marvel. Entonces la idea es que esta historia va a derivar en el evento del próximo año, y esa es la razón por la que se convierte de repente en un tema recurrente, que lo vemos mucho en los primeros años, después se da de forma muy esporádica en los que siguen, y es hasta el final que se retoma. Y que, revisando, porque vaya, la estructura de cómo eligieron estas historias, como hace rato decía Jorge, la historia de Alex Ross donde sale Hulk no menciona la primera aparición de Hulk, sino el primer número del cómic en el que después iba a aparecer Hulk. No estoy tan seguro cómo fue que decidieron de cada año cuál iba a ser el evento importante que iban a representar, porque creo que había a lo mejor cosas más importantes o más relevantes en algunos años que ni siquiera se mencionaron, y hay otros momentos que se marcan, que también siento que es como por un mostrar, miren, estas son mis propiedades. Como por ejemplo Star Wars, que sabemos que los cómics de Star Wars, los primeros fueron de Marvel Comics, pero pues realmente hasta muy recientemente forman parte del mismo ratonverso, por así decirlo. Y si no me equivoco es el 1977, esa página ocupa una historia de Star Wars dibujada por Terry Dodson, creo. Está muy bonita, pero como que siento que sí, de pronto se sale un poco de lo que estás leyendo. Y lo mismo me pasó, creo, con Conan el Bárbaro, en donde creo que podría ser un poco más, pero yo pensé que iban a hablar más como la parte de Marvel Comics y no Marvel. Es que también está el año de la película de Howard el Pato y de la primera película de Iron Man, por ejemplo, que sí es un hito que podría señalar yo para Marvel Comics, porque a fin de cuentas el universo cinematográfico puso en escena y dio a conocer mucho más a un nuevo fandom, incluso hacia los cómics, pues a gente que obviamente no conocía o conocía muy poco a los personajes de los cómics. Que me imagino que quisieron evitar el vamos a poner lo más representativo de cada año, porque se pudo haber convertido en algo truculento, porque por ejemplo llegas a 1962 y ¿qué pones? La primera aparición de Spider-Man, la de Iron Man, la de X-Men. Entonces, si te hubiera sido solamente a eso, te limita, porque es como lo que mencionaba, en el 39 no aparece Namor, por ejemplo, porque él debuta en el mismo cómic que la Antorcha Humana. Así es de que era un poquito complicado. Yo más bien creo que lo que hace que resulte tan dispareja, creo que es el tono de las historias, ¿no? Porque si bien algunas son chistosas, otras son más introspectivas. Hay dos o tres que no, incluso parecen no tener sentido. Lo de los años, por ejemplo, el único año que me molesta es el, sí, llega Eric Larsen a trabajar aquí. O sea, ¿cuál es el peso de Eric Larsen? Que además, si me apuran, es la peor dibujada de las 82 páginas. Sí, en arte también creo que quedó bastante a deber, siendo quien sea Eric Larsen. Está tan feo el arte que hasta la Rob Liefeld la libro. Voy a entrar un poco al rescate de eso. La de Rob Liefeld está espantosa. La levanta un buen el color. El colorista, mis respetos, hizo que se vea decente el trabajo de Liefeld. Dibujo pies, hay un intento de perspectiva. No, pero la viñeta más grande es Cable agarrando un arma que básicamente son como dos servitoallas. Bueno, el tubo de la servitoalla pintado de plateado. Y el mango de la pistola es algo así como un cacho de cartón, porque ni siquiera tiene volumen. No digo que sea buena, nada más digo que hasta la de Larsen está más fea. En redes, Chris Ramlar nos comenta que la de Mary Jane de Scott Campbell le pareció increíble. Es solo como un sumario de sus mejores momentos, pero lo hizo demasiado, demasiado bien. Me gusta la primera viñetita en la que no se le ve la cara, ¿no? Que era pues esta cuestión misteriosa que tenía Mary Jane. Harry Zen, el buen Harry Zen, desde Santa Fe. Dicen los de Televisa que lo publicarán para octubre, esperemos que sí. Y Alejandro Moreno dice, aún no lo leo, pero tengo entendido que hay muchos dibujantes. Estoy mal informado, pero si está Amanda Conner, me avisan. Y de paso, un saludín Rin para mí y Betty Mendoza, nomás por el gusto. Gracias y saludos a todos. Pues saludos para Alejandro y para Betty. No está Amanda Conner, lo sentimos, pero hay muchos otros dibujantes. Una de las que también me gustó mucho, quería mencionar, es una que se llama ¿De qué te arrepientes? Está escrita por J. Michael Straczynski, dibujada por Ed McGuinness, y son varias viñetas en las que cada uno de varios de los personajes importantes de Marvel responde justamente esa pregunta, ¿de qué se arrepienten? Y por ejemplo, Spider-Man dice de todo, porque sí, él todo el tiempo se está arrepintiendo de algo. El Capitán América dice de la gente que no he podido salvar. Groot dice, yo soy Groot. No sé. Ah, es que Jorge la llevó hasta el 90 y esta es la de 2017. Que lo que se señala como el evento de ese año es que Stan Lee apareció como como The Watcher en Guardianes de la Galaxia volumen 2. O sea, sí, pero no sé. También otra cosa que no hemos mencionado es que un tema que se vuelve recurrente, más allá de la historia que está haciendo Al Ewing en años saltados, es que algo que se vuelve recurrente en muchas de las páginas, sin importar el equipo creativo, es que parecen ser una entrevista, que alguien está entrevistando al héroe o están entrevistando a alguien alrededor de algo que pasó con los héroes. Eso al final también entiendes por qué existen esas páginas, pero eso lo que me hizo pensar fue que a lo mejor algo que hizo falta fue a la hora de que decidieron que se iba a mostrar de cada año, explicar a los equipos creativos cuál era el enfoque. A lo mejor si hubieran sido todas como entrevistas, todo hubiera fluido de una mejor forma. Si los hubieran dicho a todos un momento representativo, pues a lo mejor pudo haber funcionado de otra manera, pero sí, en general creo que el problema es que como toda antología es dispareja, pero hay páginas muy bonitas. Aquí Waco me estaba enseñando, por ejemplo, la de Silver Surfer de Steve McNiven, que se ve preciosa. Sí, porque aparte la hizo como una especie de tributo a Moebius, incluso ahí dice Steve McNiven after Moebius, y no, la verdad es que está muy muy padre. Es de los últimos años, creo que es la del 2018. Entre los personajes que también se incluyen, que son de los que podría decir, como comentaba Waco, que son pues más que nada para presumir que propiedades tienen, no se había mencionado, pues también está Marvel Man Diagonal Miracle Man, con historia de Neil Gaiman, ¿no? Y con arte de Mark Buckingham. Y por otro lado, también de la talento nacional, por ahí destaca, ya había comentado Waco, el color de Aburto, es que de Paco Medina también está el arte. Estoy aquí leyendo una historia de Deadpool por ahí, me imagino, no he revisado, pero me imaginaría que hay algún color de Marte, gracias. Sí. Si hay algún. Ellos tres, básicamente. De Ramos no hay, curiosamente, no, nada, ¿verdad? La portada de Disney, pero vamos, que no fue incluido para la historia, alguna de las historias centrales. Curioso. Curioso, siendo también que es muy representativo, ¿no? Lo de cada quien. Me imagino que también estaba la cuestión de tiempos, porque si a cronistas mexicanos vamos, pues el otro que también tiene muchísimo tiempo por allá es Eder Delgado, pero pues él coloreó la portada de Humberto. Como menciona Waco, también hay una coloreada por David Curiel. Así es de que sí hay presencia de varios mexicanos a lo largo de todo este tomo conmemorativo. Para ir cerrando, ¿qué calificación le dan entonces a este número antológico de Marvel? Y dirían que vale la pena conseguirle, ahí rascarle, pues tratar de conseguir el mejor precio posible de este ejemplar en físico. ¿Sí lo comprarían? ¿Sí lo tendrían ahí en casa? Yo creo que sí. Probablemente para aquellos que les gustan las firmas y ese tipo de cosas, pudiera funcionar muy similar a lo que se hace cada año en la Mole con el artbook. Creo que podría ser algo así. Digo, vería muy complicado tener a toda esta playa de escritores, dibujantes y etcétera, reunidos en un mismo lugar, yo creo que ni en la misma Comic-Con de San Diego, porque aparte hay artistas de todas partes del mundo, pero sí podría servir para eso, ¿no? O sea, tener acá tu ejemplar y moverte en convenciones, los que traigan acá a México, si viajas al extranjero, cazarlos para ir recolectando las firmas. Creo que es algo bastante interesante. Creo que pudo haber sido mejor, pero tampoco es basura verde. Sí, yo creo que pese a lo disparejo, me parece que en términos generales vale mucho la pena. Y por ahí he escuchado quejas acerca del precio, porque $10 sí les parece excesivo para un número, pero hay que tomar en cuenta que son 82 páginas de historia, más el armado y demás. El tomito tiene casi 100 páginas, que por $10, tomando en cuenta que un cómic que trae 20 páginas de historia cuesta 4, pues no me parece que sea caro. Yo a lo mejor en mi caso, porque yo probablemente ya no colecciono cómics de grapa, sí esperaría a que aparezca en algún compilado, no sé si con el Marvel Comics 1000 o como parte del prólogo del evento del próximo año, no sé, pero sí me gustaría tenerlo en una edición más como para librero que para tener en una caja. Pero ya 82 páginas, ya es acá un tomo sencillín. Pero no tiene lomo. O sea, yo me refiero a lo mejor así un empastado. Un pastador a lo mejor en un tamaño oversize ligeramente más grande, así como los premier hardcovers de Marvel con algunos extras, estaría padre. Como lo que hicieron con el Action Comics 1000 y el Detective Comics 1000, que también sacaron sus ediciones especiales en pastadura. Sí, sí, tienes razón. Marvel hasta podría tratar de lavar su error y decirle a Art Spiegelman, sí, tráenos el ensayo que te rebotamos y lo ponemos en el tomo. Justo lo que te iba a preguntar, en el número ya que salió a la venta, entonces se quita se retira el ensayo texto de Mark Waid. Pero no entró nada en su lugar o qué pasó. Porque aparte esto se anunció hace muy poco. O sea, me imagino que debe haber sido una bronca porque ya seguro ya estaban en imprenta. O sea, por fechas, cuando anunciaron eso, como hace 2 semanas, 3 semanas, ya para los volúmenes de el tiraje que debe manejar Marvel para este número en especial, yo creo que ya los agarró ahí con los dedos ahí en la imprenta, ¿no? O sea, ya de último momento. Bueno, el de Way tiene menos, que se dijo que lo habían quitado. El de Spiegelman sí tiene como 3 semanas, uh-huh. Pero el de Spiegelman hay que aclarar que no era para este tomo. El de Spiegelman es para un tomo de Folio Society que no tiene nada que ver. Son reimpresiones de cómics de los primeros 11 años de Marvel, que en aquel entonces era Timely. El de Wade, pues nada más se avisó que iba a estar, pero nunca confirmaron que fuera para este número. Si se ve que era para el 80 aniversario, entonces habría que ver cuándo se tomó la decisión, porque a lo mejor la decisión la tomaron mucho antes y fue hasta recientemente que se supo que él había escrito algo y que habían decidido no ponerlo. Entonces no sabemos qué tanto se alteró el plan original respecto al armado de la edición final. Y en caso de que sea otra edición, pues no tenemos idea de qué más le pudieran agregar. No, bueno, en mi caso me falta terminar de leer los últimos como 15. 15 años más o menos, me quedé por ahí del 90, pero me ha gustado tal vez todavía un 8 por ahí, un 8.5. Seguramente conforme lo vaya acabando de leer, irá subiendo el promedio. Y sí me gustaría conseguir el ejemplar físico, tal vez esperarme como Beto Calvo alguna otra edición que tenga algunos extra, alguna otra presentación, porque pues es probable que la primera edición, la sencillita, pues esté ya un poco elevada de precio en estos días en este país. Ahorita que mencionaban, se había entrado algo en lugar de este texto de Spiegelman. Hay dos, ¿no? De Mark Waid. Hay dos páginas que me parece que son como un epílogo. No sé si alguna de esas haya entrado como de bomberazo. Una es algo que aparece en las últimas páginas. Es un In Memoriam, que es justamente todos los creativos que han colaborado para Marvel que han fallecido, ¿no? Obviamente, pues mucha gente de la época de la Edad de Oro, Silver Age, algunos que se nos fueron muy jóvenes, no sé, por ahí vemos nombres como Dave Simmons, como Dick Giordano, ¿quién? Se me fue el de New Frontier. Darwin Cook, etcétera. Algo que vi recientemente, que fue como una queja, porque Beto tuvo a bien hace unos días de compartir en sus redes sociales, que fue el día del rotulista, es decir, el que le pone los textos a los cómics. Porque hasta la fecha creo que en la mayoría de las editoriales no se les da, digamos, el lugar que deberían tener, porque a fin de cuentas llevan una carga de trabajo bastante pesada. Son los últimos en la cadena de comando, entonces normalmente son los que terminan llevando mucha presión si se llega a retrasar alguno de los otros en la línea de trabajo. Y esto que leí en redes, probablemente lo compartió o lo retuiteó a quien yo sigo en redes, que es como de quien me guío para hacer cuestiones de rotulista, es a Nate Picos, tiene su página que se llama Blambot, de hecho así está en su Twitter, y él vende fuentes tipográficas, tiene una sección de fuentes para cómic, para onomatopeyas y para textos y etcétera, gratis. Y también tiene un apartado en donde da tips y por qué deben ir, cómo deben ir algunas cosas para legibilidad, diseño, etcétera. Y creo que fue él el que mencionó que un amigo suyo, compañero suyo, que también era fue rotulista para Marvel Comics, no estaba dentro de esta lista. Y pues sí, se le hacía como una falta de respeto, sobre todo porque sí había otras personas que se habían dedicado a lo mismo que sí están en la lista. Entonces, ¿cuál era qué rango o qué tenías que haber hecho para aparecer o no aparecer en la lista? Y pues bueno, no sé si se les haya ido más de ese nombre que por ahí yo llegué a leer. Y la otra página que viene extra, que me dice Beto que eso está apareciendo en todos los cómics de Marvel, es esta Stan's Soapbox, que es como un cuadrito en donde hay como algún texto con alguna de estas ideas de Stan Lee. El que viene aquí habla de que la gente le pregunta que de dónde saca sus ideas. Y él dice, bueno, pues es que ideas todo mundo tiene, yo tengo, tú tienes, la competencia tiene, la gente que está en las oficinas tiene, entonces nos podemos poner a platicar y pueden salir mil ideas. Pero el punto es que al final pone esta metáfora de que una idea a fin de cuentas es como una guitarra, no va a servir de nada a no ser que hagas tú algo con ella. Sí, estas son es una columna que escribía Stan en los cómics de Marvel originalmente cuando era el editor. Sí, bueno, esto es Stan Soapbox, pues como mencionó, es un comentario editorial que hacía Stan Lee, que aparecía, me imagino que era uno al mes, se aparecían todos los títulos de ese mes de Marvel. Están haciendo algo similar, como que hicieron alguna selección de algunas de sus columnas que les parecieron más relevantes, y en los últimos meses han estado apareciendo en los títulos de Marvel. Al fondo tiene un pequeño gráfico ahí con la imagen de Stan Lee, que es In Memoriam, pero sí es algo que tiene ya varios meses, entonces no fue especial para este tomo, sino que es algo que ya tienen algunos meses realizando en todos sus títulos. Y para complementar lo que decía Waco, solamente pues visiten blambot.com, que ahí pueden encontrar pues estas fonts, estas tipografías para sus proyectos de cómic, y una sección dedicada a tips de guión, de lettering y demás cosas pues muy interesantes y muy útiles, y muy chido que al menos estos tips y demás pues son gratuitos, ¿no? Ahorita estaba recordando, no sé si sea el nombre que mencionó Nate, no le di un vistazo por encima de la lista, a lo mejor se refería a Art Simic. No sé si aparezca por ahí el nombre, que a lo mejor a mucha gente no le va a sonar, pero quien haya visto alguna vez estos cómics viejos de Marvel, o probablemente todos los cómics de la Edad de Plata, a lo mejor ubica la forma en la que se presentaban, que las historias se iban en capitulitos como de 8 páginas, pero la primera página era como un avance, algo que pasaba allá dentro de la historia, entonces podías tener una imagen de acción, y era donde aparecían los créditos y un texto rimbombante de Stan Lee con un globo de texto diseñado para llamar la atención del lector. Esto se conoce como un splash page. Era la forma en la que empezaban todos los cómics, y Art Simic era el responsable de diseñar el título de la historia, los loguitos y demás. Entonces no sé si sería él, pero sería una omisión importante, me parece. No, me dice Guaco que de quién se refiere, a de Jim Novak, que es un rotulista a quien yo recuerdo mucho haber visto todo en cómics de los años 80 y 90. Efectivamente lo retuiteó Nate, pero quien lo escribió es otra persona que se llama Pat Brusso, y dice que incluso es irónico que su nombre no esté, porque él hizo el lettering para el cómic del cual toman esta imagen para el In Memoriam, que es la muerte de Capitán Marvel. Y que Pat Brusso, por cierto, también es otro rotulista bastante experimentado con muchos años en la industria y en Marvel en particular. Pues así llegamos al final de este episodio. Recordarles a todos ustedes que pues por ahí anda circulando obviamente el ejemplar en inglés, y en octubre saldrá en español para aquellos que tal vez incluso pues no tengan tienda de cómics cerca o ahí en su ciudad. Pues al menos ahí lo tendrán ya como antecedente este episodio del podcast. Los esperamos el sábado en el taller de Waco, a quien pueden seguir en sus redes sociales, que son SkyWaco. Y en Instagram, Bitácora de Guaco, para cuando hay eventos o algo así, ahí subo historias y fotos así de los monitos y la Leia esta encuerada que pusieron ahí en un box. No es cierto, esa no la puse, pero sí había una Leia encuerada. Ah, sí, en la escultura. Sí, una escultura custom, ¿no? Una pieza única que está basada en otro. Iba a decir que es otro busto, pero no es un busto, es una pieza completa, una escultura de cuerpo completo. Y esa la habían exhibido ya en alguna ocasión, creo que en la misma mole, pero bien por estar mostrando esas piezas. No, en tu... la desnudez, no. No hay desnudez en el Instagram de Waco, no. Es que esas sí las baja Instagram. Sí. Bueno, creo que puede hacerle como algunas modelos que le hacen, que le ponen ahí unas estrellitas o le blurean tantito y vámonos, entra. Y al señor Beto Calvo lo encuentran en... Principalmente en Twitter como Albion2112. Un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes en este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya hecho el tránsito menos detestable. Nos encontramos la próxima semana en el episodio 128 del poderoso podcast Comicase. Abur.